Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en avenida. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la radio pública, la Radio Nacional de Mendoza. Estamos nuevamente, como todos los domingos a esta hora, Paisajes y miradas, ya lo dijimos. Queríamos saludar a todos los amigos que siempre nos escuchan. ¿Cómo está, Gloria? Muy bien, saludando a la gente que nos escucha y recordando en este domingo, por cierto, un bello domingo. ¿Lindo domingo? Bello, bueno, domingo, gracias. Primaveral como pocos. Bueno, van a pasar muchas cosas, están pasando cosas que tienen que ver con el, digamos, el mensaje de Ciro, con el humanismo, que tienen que ver... Con la Feria del Libro. Con la Feria del Libro, exactamente. Cuénteme un poquito, ¿cómo está eso? ¿Cuándo empieza? ¿Vamos a tener un stand en la Feria del Libro? En la Feria del Libro tenemos un stand. La Feria del Libro es desde el 2 al 18 de octubre. Bien. Nosotros tenemos el stand 49 arriba, nos puede buscar Silo y el Nuevo Humanismo. Excelente. Con varios títulos de Silo, todas sus obras, pero también de autores del Nuevo Humanismo que están irradiando y traduciendo de algún modo la doctrina del Nuevo Humanismo. Bien, bien. Y después también hoy en Punta de Vacas, hoy domingo en Punta de Vacas, se está realizando un encuentro de... Las jornadas de irradiación, ¿sí? Con relación a lo sagrado, ¿no? Que tiene que ver con la espiritualidad. Exactamente. Y bueno, además, aparte de esta jornada, también se va a hacer algo con el tema de la no violencia el día 4 de octubre. Claro, conmemorando el Día Internacional de la No Violencia. Exactamente. Y además, en la Feria del Libro vamos a tener algunas intervenciones al respecto. Pero eso lo contamos la semana que viene. En otro programa. En otro programa. Bueno, vamos a escuchar qué le parece un poco de música. Nos acompaña, como siempre, Osvaldo. Podemos recordar el... Osvaldo Offer en el control, puesta en el aire, musicalización. Claro, podemos recordar el Facebook del programa, Paisajes y Miradas. Bien, Paisajes y Miradas por Facebook o por correo electrónico también. paisajesymiradas@gmail.com. Bien. ¿Usted tiene... ¿De qué va a hablar? ¿De qué nos va a hacer reflexionar? Precisamente no, vamos a hablar de lo humano y el cambio, el paisaje humano, lo que es naturaleza, la intencionalidad, pero es mejor escucharlo. Mejor lo escuchamos después, al final, casi al final del programa. También va a estar Carlos Buch con una columna sobre política internacional. Y en la entrevista vamos a hablar con Osvaldo Vega, que es integrante de la Casa de Amistad Argentino-Cubana. Nos va a contar un poquito lo que está su visión respecto y su mirada respecto de la situación en Cuba, todo este panorama que está cambiando, cómo cambió el mundo, ¿no? Y precisamente cómo va cambiando y esa aceleración que hay en el cambio. Sí. Por eso ve que a veces como que uno se va desfasando, sí, y se va quedando atrás con una rapidez inusitada. Bueno, es así. Bueno, vamos a escuchar música, luego venimos con Carlos Buch. Y placeres, si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre dijo: no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. ofrezco lujos y placeres, si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde me dijo, no, no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. El rey lloró y le contó su dolor. El rey lloró y le contó su dolor. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Hoy la voz no nos acompaña como debiera, pero vamos a traerle una muy buena noticia. Resulta que Santos y Maduro, presidentes de Colombia y Ecuador respectivamente, coincidieron que durante el diálogo que tuvieron el último día 22 de septiembre en Quito, triunfó la sensatez. Tras la reunión, que se extendió por 5 horas, los mandatarios de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, acompañados por los presidentes de la CELAC, Rafael Correa, de Ecuador, y de UNASUR, Tabaré Vázquez, de Uruguay, acordaron un cronograma de varios puntos que tienen como objetivo superar el impasse diplomático surgido tras el cierre de 7 pasos fronterizos por parte de Caracas. La decisión del gobierno de Maduro se dio el día 19 de agosto, si se acuerdan, tras el ataque por parte de elementos paramilitares colombianos en la frontera común. El presidente Maduro agradeció la gestión de los mandatarios Rafael Correa y Tabaré Vázquez, así como a la CELAC y la UNASUR, por haber logrado con gestiones hechas con autenticidad y transparencia que el presidente Juan Manuel Santos y él en su persona nos encontráramos. Calificó la reunión como una extraordinaria oportunidad, con franqueza, sinceridad, con la verdad de cada quien, echar las bases de un nuevo inicio, reinicio también, pudiera decirse, de relaciones basadas en el respeto y el enfrentamiento común de los problemas. El mandatario venezolano dijo que la reunión fue muy franca y clara, pero también en un clima de hermandad. Tanto Santos como Maduro coincidieron en que este día triunfó la sensatez. Aquí primó la sensatez. Este fue un diálogo sereno, respetuoso y constructivo, subrayó Santos. Sin embargo, el mandatario reconoció que a su llegada a Quito consideró una reunión compleja y difícil, que no estuvo exenta de dificultades por los temas delicados y sensibles, pero se demostró que con voluntad política sí se puede. Yo le digo a nuestro pueblo, no hay cabida para el odio, para la intolerancia ni para el revanchismo. La única cabida que hay es para el diálogo, para la hermandad y para la superación de los problemas que tenemos. Y solo con la cooperación de ambos países lo superaremos. Gracias, presidente Santos, destacó Maduro en su locución desde el Salón de Banquetes de la Presidencia de Ecuador. Juan Manuel Santos, a su vez, agradeció de todo corazón a los presidentes Correa y Vázquez para su predisposición desde el primer momento para facilitar la reunión. Reveló que la reunión, que se desarrolló de manera reservada, empezó haciendo explícitas las diferencias que tienen con su homólogo venezolano sobre los modelos de desarrollo. Sin embargo, dijo, también se dialogó sobre los puntos que unen a ambos países. Uno de ellos es la paz. En este contexto, agradeció a Venezuela por el papel que ha jugado en la paz de Colombia. A continuación, los puntos acordados por ambos mandatarios. Primero, el retorno inmediato de los respectivos embajadores. Luego, realizar una investigación de la situación de la frontera. Reunir a los equipos de ministros inmediatamente para empezar a tratar los temas sensibles de la frontera. La reunión que continuará el día miércoles en la ciudad de Caracas. Luego, la progresiva normalización precisamente de la frontera. La coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país. Y hacer un llamado al espíritu de hermandad y la unidad, propiciando un clima de mutuo respeto y convivencia. Continuar, otro de los puntos, trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay. Esta es la manera inteligente de resolver los conflictos. Pero más que metodología de resolución, es una predisposición a resolver los conflictos de forma no violenta. Qué interesante sería que en los más de 23 conflictos internacionales que está metido Estados Unidos, se apelara o se intentara esta forma de resolución. Pero claro, el complejo tecnológico industrial militar no lo va a permitir, ni a esta administración, ni a las que ya hubieron, ni a las que vendrán por un tiempo más. Chao, nos estamos escuchando. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu. Bien, como siempre los domingos, alguna entrevista en nuestro programa de Paisajes y Miradas, tratando de ampliar un poco, tal vez subjetivamente, la mirada y el paisaje que tenemos acá en Mendoza, las personas. Esta vez vamos a reflexionar, como quien no quiere la cosa, ¿no? Con Osvaldo Vega, que es miembro de la Casa de Amistad Argentino-Cubano, sobre estos cambios que se están dando entre los países dominantes y países libertarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, esta visita del Papa Francisco a la isla de Cuba y esa reunión con Fidel Castro, tan inusitada, tan tal vez inesperada para los más viejos, los más antiguos, y por ahí tal vez normal para los más jóvenes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo estás, Juanjo? Qué gusto estar acá en Radio Nacional con vos, nuevamente reencontrándonos después de tanto tiempo. Eso. Han sido muchos reportajes. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien. Llevamos muchos reportajes y muchos meses sin vernos. Y muchos meses sin vernos, tenés razón. Yo creo que hay culpas compartidas. Bueno, pero es que es la misma actividad, ¿no? El tiempo que va pasando y es verdad, bueno. Por suerte los acontecimientos que vos mencionabas recién pasan al margen de nuestra voluntad de reunirnos, que si dependiera de nosotros. Totalmente de acuerdo con esto. Y bueno, me imagino que, digamos, los amigos que están vinculados a la Casa de Amistad Argentino-Cubana están preparando actividades y también, me imagino, porque no he hablado con todos, se deben sorprender, ¿no?, por estas noticias y por estos acontecimientos que han ocurrido en este último año, sobre todo, ¿no? Y creo que, digamos, la presidenta Cristina Fernández y el gobierno de Argentina ha tenido mucho que ver, ¿no? Incluso el mismo Kirchner tuvo mucho que ver en este avance en cuanto a recapitulación o cambiemos las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Sí, sí, sin duda. El papel de Néstor desde hace, bueno, muchísimo tiempo en vida, fue un gran impulsor de la unidad latinoamericana, un gran gestor de la unidad latinoamericana que hoy estamos viviendo, ¿no? Recordemos aquella cumbre en Mar del Plata, donde fue rechazado el ALCA, la del 2005. Sí, todo eso contó con la venia y el auspicio de Néstor en ese momento. Claro. Cristina, yo creo que ha profundizado aquella política de hermandad latinoamericana. Eso se ha visto reflejado en todos los ámbitos internacionales, en todas las instancias superestructurales de unidad latinoamericana, en UNASUR, en la CELAC. Bien, y con respecto a la visita del Papa a Estados Unidos y Cuba, bueno, realmente ha jugado un papel bastante importante, lo ha declarado el propio Obama, lo ha agradecido al papel del Papa, lo ha declarado simultáneamente Raúl Castro desde Cuba, el papel del Papa. Uh-huh. Cristina tuvo muchas reuniones previas con el Papa, no digamos que, no diría yo que Cristina ha sido la ideóloga de esto, pero bueno, sin duda ha tenido una participación bastante sustancial en este reencuentro y en esta reflexión por parte de Estados Unidos, entender que 60 años de bloqueo no hicieron nada, o sea, se dieron cuenta de que su política de hostigamiento a la isla fracasó. O sea, qué bueno esto, qué bueno esto, porque sin ser una persona que tenga muchas esperanzas respecto a la política de Obama, tengo que reconocer que el hombre ha tenido la dignidad de decir, muchacho, esto no va. Claro. Nos equivocamos, sí. Es decir, reconozcamos que nos equivocamos, este no es el camino. Y bueno, se inicia un camino de diálogo. Ojalá ese camino de diálogo y esa unidad latinoamericana, este diálogo con la Iglesia, entre Cuba, entre Estados Unidos, entre estas instancias de diálogo y de unidad que se están dando en Latinoamérica, este plan de paz en Colombia que se aprobó el jueves, muy importante. Este apretón de manos entre los negociadores de la FARC y del Ejército Revolucionario del Pueblo y el presidente Juan Manuel Santos, fue muy importante. Si se ha formado un tribunal que va a resolver, excepto delitos de lesa humanidad, va a resolver una justicia transitoria hasta que dentro de 6 meses, bueno, se logre una paz, esperemos, duradera. Desgraciadamente, esto que está pasando en Latinoamérica, esto que analizamos vos con tus palabras iniciales, esto que ¿qué estamos haciendo? No se traduce en otros ámbitos. Tenemos la contracara en Siria, tenemos la contracara en otros espacios, en otros espacios geopolíticos, tenemos otra situación en Medio Oriente, tenemos otra situación en Ucrania, desgraciadamente. Está bien. Ahora, metiéndonos ahí en esta, ¿cómo es, digamos, ustedes que tienen una relación más estrecha, tal vez con funcionarios cubanos, con gente del pueblo cubano, ¿cómo se está viendo, cómo se ha visto? A mí me sorprende, gratamente te digo, me sorprende porque, bueno, somos de una generación que no cree mucho en lo que va a ser Estados Unidos, digamos, ¿no? Siempre estamos ha cambiado la estrategia. Siempre estamos pensando cambiaron la táctica, pero no la intención, digamos. Claro. ¿Qué se traen con esto, no? ¿Será más negocio, será más turismo, será realmente un cambio de fondo? Por eso yo digo, el mundo cambió, y nosotros por ahí lo vemos incrédulamente, ¿no? Es como se aceleran los cambios en el mundo y estamos en un mundo nuevo, sin duda, ¿no? Uh-huh. Y cómo a veces nos cuesta. ¿Cómo en este diálogo que ustedes pueden tener, yo hago esta reflexión, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pensará el pueblo cubano? ¿Qué pensarán algunos militantes de Cuba? ¿Y qué piensan también estos amigos que siempre han estado relacionados con argentinos que apoyaron a Cuba, ¿no? Naturalmente Cuba, no solo el gobierno cubano, sino también el pueblo cubano y todas las organizaciones intermedias cubanas, todos los estamentos de la sociedad cubana, siempre quisieron mantener relaciones diplomáticas normales con Estados Unidos. Por muchísimas cosas. En primer lugar, un problema humano. Claro. Primero, un problema humano. A ver, no puede ser que las familias que estén en Miami, que sean anticastristas, no puedan verse con las familias que están viviendo en Cuba. No puede ser que no puedan mandar dinero de Estados Unidos a Cuba. Es decir, desde Estados Unidos a cualquier país, un familiar puede enviar una remesa de dinero, ayudar a un familiar que está en Argentina, a un familiar que está en España o que está en Guatemala. ¿Por qué no puede mandar una remesa a un pariente que está en Estados Unidos a Cuba? Es decir, entonces, primero que nada, por una cuestión humana. Y segundo, esto se encamina, o sea, los cubanos ven este restablecimiento de relaciones diplomáticas como parte de un proceso hacia el levantamiento del bloqueo, porque ellos tienen una economía muy asfixiante, porque, por ejemplo, por el bloqueo, un barco que toca puerto cubano no puede tocar puerto norteamericano. Por 6 meses. O sea, esto es una locura. Entonces, vienen los barcos de Europa, de Asia, de donde sea, con mercadería, con insumos, etcétera, etcétera. Entonces, vienen y hacen puerto en toda Latinoamérica descargando mercadería, van a Estados Unidos, que en Cuba no pueden parar. ¿Te interrumpo ahí un minuto? Ya volvemos, vamos a una pausa y sí, cómo no. Sí, sí. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Aquí estamos, seguimos aquí nuevamente, seguimos aquí en Paisajes y Miradas con Osvaldo Vega, integrante, miembro de la Casa de Amistad Argentino-Cubana. Estamos reflexionando, intercambiando sobre esta nueva situación que se vive ahí en Cuba y con relación a Estados Unidos y en el Caribe. Claro, decíamos recién que estos barcos que tocan puerto latinoamericano, digamos, y no pueden parar en Cuba, tienen que dejar la mercadería que viene para Cuba, la tienen que dejar en Brasil. ¿Ah, sí? Entonces tiene que después un flete especial desde Cuba hasta Brasil, nada más que para buscar la mercadería. Eso explica los altos costos y explica que no todo el mundo puede acceder a las mercaderías o los insumos que necesitan. Eso explica muchos laboratorios que se quedan sin tecnología, y sobre todo no tienen acceso a cables submarinos, o sea, no tienen acceso a internet. Es una locura. El primer cable submarino que hubo en el planeta fue entre Miami y Cuba. Ah, sí, sabía. Exactamente, el primer cable submarino que hubo hoy Cuba está rodeada de cables submarinos que van entre México, por ejemplo, y Europa. Tienen Cuba en el medio, entonces tienen que rodear a Cuba y atravesar todo el Atlántico hasta Europa, pero Cuba no puede engancharse a ese cable submarino. Es una locura. ¿Y cómo es producto se comunica bloqueo la gente? Con satélite, con internet satelital, que tiene un costo altísimo, muchísimo más alto. Claro. Y aparte no es lo mismo que la fibra óptica, es de mucho menor calidad. Entonces, lógicamente, la economía cubana mejoraría muchísimo, porque Cuba tiene bastante producción, digamos, aparte del intercambio científico que puede haber, el intercambio cultural, el intercambio turístico, digamos, o sea, no nos olvidemos que también hay muchos empresarios norteamericanos que hace rato estaban diciendo, estoy perdiendo mercado, sobre todo las empresas de turismo. Claro. No puedo vender turismo hacia Cuba, es una locura. Claro. Entonces hay muchos estamentos de la sociedad norteamericana que están interesados también en restablecer relaciones diplomáticas y con el levantamiento del bloqueo, por supuesto. Claro, y sobre todo esto que decías, digamos que tiene como carácter humano la relación entre los cubanos que están en Estados Unidos, en Miami, y los que están en la isla, ¿no? Totalmente. Queremos establecer nuevas relaciones y poder viajar tranquilamente. Claro, recordemos el caso de Lian, claro, por ejemplo. El caso de Lian, ¿cómo es posible que haya que la mamá se haya ido de Cuba a través de un balsero que le ofrecía un precio en dinero y los parientes en Estados Unidos que le ofrecían millones de pesos para que se fuera, sí, después manipulando el niño en Estados Unidos, la madre muerta en el camino, una tragedia para la familia, pobre niño? O sea, entonces, primero, restablezcamos las relaciones diplomáticas con Estados Unidos para evitar estas muertes, que los guardacostas de ambos países se comuniquen, que se hablen entre ellos, que se diga, ojo, va una balsa, ojo, va una persona, ojo, encontré tal o cual, no disparen, va tal persona. Entonces, primero que nada, humano, ¿no es cierto? Sí, muy bueno. Nos tenemos que meter en un tema político que tiene que ver con las bases, ¿no? Con las bases militares. ¿Cómo? Bueno, la base militar de Guantánamo es una base militar activa. ¿Va a desaparecer con esto? ¿Qué opinan ustedes? Creemos que es un proceso también. Ajá. Así lo ven el gobierno cubano también, el pueblo cubano, es un proceso. Estados Unidos no tiene argumento para sostener esa base ahí, o sea, tiene un hostigamiento de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, o sea, todos los estamentos internacionales y todos los países le están reclamando a Estados Unidos, basta con la cárcel de Guantánamo, con esa base militar, pero además es una base militar que está operativa, no es una base militar que está, bueno, estamos acá, no, tiene aviones de combate, tiene submarinos, tiene barcos, tiene fragatas misilísticas, tiene todo, o sea, y los cubanos del otro lado del alambre, ¿qué tienen? Y los cubanos del otro lado del alambre tienen un ejército y un pueblo dispuesto a enfrentarse también. Si fuera el caso. Han habido incidentes. Los cubanos no han respondido, pero en sus prácticas de tiro, los norteamericanos, algún tiro se ha escapado para el lado de la isla. Incluso a lo largo de la historia hay un par de soldados cubanos heridos. Que bueno, no pasó a mayores, pero por una política de tolerancia, digamos, de parte de Cuba, ¿no es cierto? Que bueno, no respondió a la provocación. Pero realmente no tiene ningún sentido para Estados Unidos, incluso antieconómico para Estados Unidos, solventar una base militar ahí. Creemos que en un proceso Estados Unidos, por supuesto, con su política de gendarme mundial, no puede dar el brazo a torcer de manera inmediata, pero en algún momento, en algún proceso, tendrá que hacerlo, porque es insostenible. Tendrá que ir desactivando ese. Tendrá que ir desarticulando la base de a poco y tendrá que levantar primero la cárcel. Obama nunca dijo que le iba a levantar la cárcel. Claro. Hay un error ahí. Obama lo que dijo es que la iba a trasladar la cárcel, que no es bueno tampoco, porque la va a llevar a otra colonia que tiene en otro lugar del mundo, digamos. No resolvemos el problema. Pero tenemos toda la fe en que se lo pidió Raúl al Papa, que por favor hiciera algo para que devolvieran Estados Unidos la cárcel de la base naval de Guantánamo. El Papa dijo que había que terminar con el capitalismo salvaje en Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece? La verdad que es una definición política del Papa. Claro. Bueno, más allá de su ministerio, digamos, eclesiástico, y de su ministerio en representación de Dios en la tierra y todo eso, bueno, para los creyentes, lo cierto es que la función política, digamos, que el Papa está llevando adelante con muchísima valentía, son definiciones muy, pero muy valientes, porque el Papa podría dar mensajes más velados, digamos, podría dar mensajes más acordes a la tradición de la del Vaticano, digamos, más acorde a esa cultura, a esa, y sin embargo está teniendo definiciones políticas muy claras, muy fuertes. Tengamos en cuenta el primer Papa que ha estado en sesiones conjuntas en el Congreso norteamericano, entonces ir al corazón, a la médula del imperio con este discurso, realmente creemos que lo que está haciendo el Papa es una obra fantástica. Realmente apoyamos, estamos totalmente de acuerdo, y el pueblo cubano vieron el recibimiento, decía, claro. Ahí no había ateo y no ateo, claro. Y creyentes, musulmanes, judíos, todos estaban escuchando la misa del Papa, ¿no? Esto es un representante más que de la Iglesia, un vocero del sentir mundial, claro, digamos. Sentir popular. Del sentir popular, correcto. Es un Papa popular. Es un Papa popular, sin duda. Nacional, no. Es un Papa popular. Es un Papa internacional popular. Muy bien, muy bien. Bueno, contame así en unos pocos minutos, volvamos a Mendoza, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué van a hacer? ¿No? En diciembre hay una actividad, pero se está preparando desde ahora. ¿Vienen algunos miembros de Cuba, digamos? Sí, vos sabés, Juanjo, que nosotros en el año 2005 tuvimos nuestro encuentro nacional acá en Mendoza, del Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. El año pasado se hizo en San Luis. Las resoluciones del Encuentro de San Luis fueron que ahora había que hacer encuentros regionales. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestro encuentro regional con San Juan y San Luis el 5 de diciembre en el SUTE. Ajá. Por supuesto, abierto al público totalmente. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a debatir? Bueno, con presencia de los compañeros de la embajada, o algún representante de la embajada, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, quizá algún artista cubano que nos pueda acompañar, que esté en la época, en ese momento en Argentina, que, bueno, por supuesto se le va a cursar invitación para que nos acompañe. Y bueno, vamos a analizar todos estos fenómenos que estamos analizando, y sobre todo cómo nos incorporamos nosotros con un papel mucho más activo, no tanto ya en el levantamiento del bloqueo, no tanto ya circunscripto a la cuestión cubana como era en otras épocas, en la década del 90, por ejemplo, periodo especial, recordemos todo lo que fue todo aquello, sino sí. Vamos a pedir por reivindicaciones del pueblo cubano, pero enmarcados en el contexto latinoamericano. Vamos a pedir el levantamiento del bloqueo, vamos a pedir también el que se vayan los ingleses de Malvinas, vamos a seguir reclamando por la soberanía de Malvinas, vamos a seguir reclamando para que se retiren las bases militares, las 7 bases militares de Colombia. Vamos a seguir alentando el proceso de paz con la guerrilla colombiana y el gobierno de Santos. Vamos a seguir propiciando que se retiren las bases militares de Brasil, también de Estados Unidos. Sí. Vamos a seguir propiciando que se deje de discriminar a los africanos que emigran a Europa. Vamos a seguir pidiendo que Europa y Estados Unidos den una buena acogida a la gente que escapa de la guerra en Siria. Vamos a pedirle a Estados Unidos y al imperio que deje de alentar a las bandas armadas y deje de subsidiar a los mercenarios que están luchando contra el gobierno de Siria. En fin, todos estos temas van a estar presentes. Está bien. Bueno, va a ser una actividad bastante fuerte que tienen de acá a fin de año para organizar todo esto. Para organizar todo esto va a ser difícil, seguramente vamos a seguir visitándote. Bueno, seguramente acá la radio está abierta para... Visitándote, para invitándote, por supuesto. Vamos a estar, sí. Va a venir gente, sin duda va a venir gente de Prensa Latina, así bien. Es que, bueno, bien, muy contento. Bueno. Hemos llegado al final de la entrevista, así que muchas gracias por habernos... Gracias a vos, Juanjo, infinitamente, acompañado. Por permitirnos estar acá en la radio. Es un gusto para nosotros. Osvaldo Vega es miembro de la Casa de Amistad Argentino-Cubano acá en Mendoza y nos acompañó en estas reflexiones. Seguimos. Cerca de ti

Esta postura inicial la hace incompatible con todo sistema que arranque desde la idea, desde la materia, desde el inconsciente, desde la voluntad, desde la sociedad, etc. Si alguien admite o rechaza cualquier concepción, por lógica o extravagante que ésta sea, siempre él mismo estará en juego admitiendo o rechazando. Él estará en juego, no la sociedad o el inconsciente o la materia. Hablemos pues entonces de la vida humana. Cuando me observo, no desde el punto de vista fisiológico, sino existencial, me encuentro puesto en un mundo dado, no construido ni elegido por mí. Me encuentro en situación respecto a fenómenos que, empezando por mi propio cuerpo, son ineludibles, por supuesto. El cuerpo, como constituyente fundamental de mi existencia, es además un fenómeno homogéneo con el mundo natural en el que actúa y sobre el cual actúa el mundo. Pero la naturalidad del cuerpo tiene para mí diferencias importantes con el resto de los fenómenos. A saber, 1. El registro inmediato que poseo de él, también el registro que mediante él tengo de los fenómenos externos, y la disponibilidad de alguna de sus operaciones según sea mi intención inmediata. ¿Y cómo es esto de la naturaleza, la intención y la apertura al ser humano? Ocurre que el mundo se me presenta no solamente como un conglomerado de objetos naturales, sino más bien como una articulación de otros seres humanos y de objetos y signos producidos o modificados por estos. La intención que advierto en mí aparece como un elemento interpretativo fundamental del comportamiento de los otros, y así como constituyo al mundo social por comprensión de intenciones, desde luego soy constituido por este. Por supuesto, estamos hablando de intenciones que se manifiestan en la acción corporal. Es gracias a las expresiones corporales, a la percepción de la situación en que se encuentra el otro, que puedo comprender sus significados, su intención. Por otra parte, los objetos naturales y humanos se me aparecen como placenteros o probablemente como dolorosos, y trato de ubicarme frente a ellos modificando mi situación. De este modo, no estoy cerrado al mundo de lo natural y de los otros seres humanos, sino que precisamente mi característica es la apertura. Mi conciencia se ha configurado intersubjetivamente, ya que usa códigos de razonamiento, modelos emotivos, esquemas de acción, que registro como míos, pero que también puedo reconocer en otros. Y desde luego, está mi cuerpo abierto al mundo, por cuanto a este lo percibo y sobre él actúo. El mundo natural, a diferencia del humano, se me aparece sin intención. Desde luego, también podría imaginar que las piedras, las plantas y las estrellas poseen intención, pero no veo cómo llegar a un efectivo diálogo con ellas. Aún los animales, en los que a veces capto la chispa o la inteligencia, se me hacen impenetrables y en lenta modificación, desde luego, de su naturaleza. Veo sociedades de insectos estructuradas o mamíferos superiores que usan algunos rudimentos técnicos, pero siempre voy a ver que repiten sus códigos en lenta modificación genética, como si siempre estos animales fueran los primeros representantes de sus especies. Y cuando compruebo, podría comprobar también las virtudes de los vegetales y de los animales modificados y domesticados por el hombre, siempre observo la intención del hombre abriéndose paso y humanizando el mundo. es como para pensar. Muchas gracias. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito. Hemos llegado al final. Tan rápido, Dios. Ya se me fue una hora. ¿Y usted? Es bueno por un lado porque lo puedo invitar a tomar unos mates con tortitas. Bueno, vamos. Bueno. Y una pena porque les decimos a los oyentes hasta el próximo domingo. Será hasta el próximo domingo, como siempre, a las 16 horas.